buscó palabras con reactores supersónicos, capaces de propulsar la materia más rígida. Palabras que no necesitan argamasa para juntarse y que al hacerlo aceleren mis partículas hasta que me desmaye. Buscó palabras que dieron de beber inmortalidad y que sirvieron para escandalizar a reyes y a dictadores. Palabras que sean capaces de acurrucar mi abandono y que funcionen como tenaces palancas, desencallando desilusiones y angustias. Busco palabras con el músculo suficiente para derrumbar las franjas del infortunio y con la ternura adecuada para hacer danzar al tiempo entre mis graves penumbras y mis cuevas de luz. Palabras que por la mañana enjabonen mi nostalgia para limpiarla y rejuvenecerme, y que de noche me arropen, augurando sueños de astral lentitud. Busco palabras que se acurruquen en mí sin querer escapar silenciosamente de madrugada, que me miren transparentes y me digan quién soy y qué hago aquí. Palabras que no teman estar en primera línea de fuego protegiéndome y que me prometan que no seré yo el que muera en esta batalla. Busco palabras que crezcan como acacias y se extiendan como benignos rumores, que esparzan pétalos de colores tan intensos que ni el crepúsculo pueda cubrir. Palabras que compriman la historia de este mundo en un suspiro, que mantengan la llama de todos los que se han ido, también de aquellos que aún no han venido. Busco palabras de hierro, de gelatina, de seda, de hormigón armado. Palabras inoxidables, alpinistas, heroicas, humildes. Palabras con forma de dodecaedro, de nube imposible, de tobogán, de isla. Busco palabras que me ayuden a pintar el sol y que remen sincronizadas sobre las atmósferas más ásperas. Palabras que sepan al verano en que me enamoré por primera vez, que huelan a mamá, que hablen y me hagan olvidar el silencio, que esperen fieles a que me ponga a jugar con ellas. Busco palabras que cosan incomprensiones y que desaten la vida de toda circunstancia. Palabras que escriban cartas de amor al otro lado del tiempo, que conviertan a extraños en amantes y lejanos horizontes en hogares. Palabras que sean imanes y atraigan a todas las lunas, a todas las horas, a todos los amores que dejé pasar, que calmen mi hambruna y mi sed de realidad, que me hagan olvidar la gravedad y que me muestren la única gran verdad. Busco palabras que expresen lo que fui, lo que viví. Busco palabras que no tengan miedo de mí.